Relatos de terror. ¿Te crees un tipo duro? ¿Crees que no te asusta nada? Prepárate para morir. No tienes escapatoria. Te vas a cagar en los pantalones. Estás perdido. No tienes nada que hacer. ¿Escuchas la puerta? Vas a morir. Prepárate, chaval. Afróntalo, joder. Estás muerto, idiota. Relatos de terror. Prepárate para morir. Era una noche de invierno cuando ella se hallaba en su casa, sola, esperando que algo nuevo sucediera y cambiara la rutina de todos los días. Pero nada. La noche seguía y ella sentada. Escuchaba su vieja radio negra, la cual siempre la acompañaba en su profunda soledad. Se había convertido en su mejor amiga desde su adolescencia y ahora ella recordaba esos momentos. En su escuela, con sus amigos y sus maestros. Cuando de pronto, algo interrumpió sus recuerdos. Era agradable volver a escuchar ese sonido que hacía tantas semanas no escuchaba. Después de unos segundos de meditación sobre quién podría ser, corrió hacia el auricular. ¿Diga? Hola, con Laura, por favor. Ella habla. ¿Quién es? Hola, Laura. Soy Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? También, también. Te llamé porque estaba algo aburrido. ¿Qué estás haciendo? Estaba... De pronto sonó el timbre. Permíteme, Julio. Están tocando el timbre. Está bien. Aquí te espero, bebé. Si tardo mucho, puedes colgar, ¿de acuerdo? Laura preguntaba quién es y recibe por respuesta a su tío Carlos. Entonces abrió la puerta, algo alegre porque empezaba a ver que algunos sí se preocupaban por ella. Pero de pronto se arrepiente. No lo hubiera hecho. Este sujeto, evidentemente, no era su tío. Era un sujeto desconocido, con la malicia marcada en su rostro. La aventó al sofá con sumas intenciones de lastimarla. Ella gritaba asustada, haciendo fuerza inhumana para quitarse de encima. Pero este tenía demasiada fuerza y la sigue lastimando. Mientras tanto, Julio sigue en la línea, ¿diga?, escuchando los pavorosos gritos de su amiga y no sabiendo muy bien qué hacer. Colgó el teléfono llamando inmediatamente a la policía, contándole lo ocurrido. Pasaron unos días, y Julio, sin haberse enterado del paradero de Laura, decide hablarle por teléfono. Pero nadie le contesta. Va a su casa y nadie le abre. Regresa a su casa y enciende su ordenador. Pero nada. Se preocupa mucho y quiere saber qué le ha pasado a su mejor amiga. Quería volver a escucharla. Quería volver a escuchar su dulce voz y estar con ella de nuevo. Pero no. ¿Qué le pudo haber pasado? Se pregunta una y otra vez. Cuando de pronto el teléfono se dejó escuchar en su habitación. escucho del otro lado una voz penetrante. Necesito que vengas mi muerte. Cuando Julio se dio cuenta de que será la voz que tanto deseaba escuchar. Toes in the mud since day one, you know what I'm talking about. Day ball, MJG, drama boy. Can't stop my shine. Yeah, yeah. Ten toes down. Yeah, ball, you better tell him I want to be ten toes down, nigga. All day, every day, all the time, each day. All day, every day, all the time, each day. Ten toes down, ten toes. From the concrete, watch me bloom, watch me go and pull off everything they said I couldn't do. Since a young nigga, I spent my life with the shite for the right price. I rock a club every night, hold my jock strap. You rookie niggas won't survive, radio will never play it, but this here will never die. I'm talking about gangsta music, music for them gangsters, music for them pole sliders and slab riders. For broke niggas, stunners and high siders, tricked out dump riders and Bentley drivers. All day, every day, all the time, each day. All day, every day, all the time, each day. Ten toes down, ten toes down, ten toes down. No, no, what I'm talking about. All day, every day, all the time, each day. All day, every day, all the time, each day. Saving them? Hell no, nigga, I'm killing them slow. So rich, lost, count on my money, millions ago. See, the harder I go, the harder it gets. So gutter, so grimy, like when I farted a shitty. So stanky, so funky, like back when Parliament did it. And when they play it, haters get their wigs parted and split it. So don't get pumped up like heck, son done it. Don't make me put a third eye on your stomach. Don't drown in your vomit. My town, I run it. Don't test me, boy. I clown. I promise I'm pimp type. MJG, something drastic. Realest motherfucker from the womb to the casket. All day, every day, all the time, each day. All day, every day, all the time, each day. De terror.